programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Hola, hola, ya estamos de nuevo, un lunes 23, así que compartiendo de nuevo con nuestro radioescucha. Ya saben que si es que quieren pedirnos esta tarde, vamos a hacerle, digo, mejor dicho, noche, vamos a hacerle de complacencias, así que para todos nuestros radioescuchas que quieran conversar con nosotros, pedirnos una cancioncita al 2220-966 o www.radiocce.com. Estamos ahí, o también por la página de Facebook Rolabyte. Estamos, así que Brian Baca, les saludo, un fuerte abrazo para todos nuestros radioescuchas. ¿Con quién estamos aquí? Estás conmigo, pues, ¿con quién más? Bueno, después de haber superado los problemas técnicos que aquejaron un momento a la consola, por eso nos demoramos un poco en salir. Ya saben, el Roscón está a cargo de eso, ya botó dañando, entonces ya no es culpa. Y por eso tocó demorarse un chancecito más. Pero aquí estamos presentes, vamos a hacer una noche musical, vamos a hacerle un poco movido, así que bueno, empecemos con una cumbia. ¡Suéltala! Ni eso. Bueno, hacia él. O sea, ¿qué cumbia será? No, cumbia, tal vez, no sé. Solo tú, mijo, mándale un solo tú. ¡Suéltame el arroz! Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Regresamos, estamos listos para continuar con el programa musical del día de hoy, pero también para ir conversando de una que otra cosa que haya sucedido en el acontecer nacional. Sobre todo hoy en la mañana en la ciudad de Quito hubo un tráfico increíble y ya no había por dónde ir, la verdad. A veces ya la ciudad se vuelve intratable. No veo, y eso sea, que solo porque se quemó un bus. Solo. Por eso, hermano. O sea, prácticamente no es nada insignificante, hermano. Cualquier rato se puede quemar otro. No, o sea, la verdad fue una noticia que impacta, porque después de todo, cualquiera puede estar en un bus y se puede quemar. Y vos adentro. La desesperación de la gente al ver eso, ¿no? Para buena suerte de todos los que estaban ahí presentes, no hubo ningún herido ni nadie de gravedad, pero igual, ¿hasta dónde hemos llegado que los buses están circulando y se queman? O sea, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones y sobre todo las autoridades deberían prestarle más atención. Pero bueno, la ciudad en la mañana se hizo un caos. Yo estaba yendo a la universidad y me demoré, bueno, salí 5 minutos antes de la hora que debía salir. O sea, llegué aquí así, ¿no? Sale 5 antes y llega con una hora de anticipación. Sales 3 minutos atrasado y te llega 2 días después. Y a veces uno se atrasa también, por ejemplo, había veces que yo me atrasaba al trabajo, pero a veces es culpa de la ciudad, uno sale a la hora que es y llega atrasado, y eso no te justifica a nadie, pues, y eso es pérdida para uno. Claro, sí. Quería aprovechar también este pequeño momento para mandar un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas que están de todas las partes de la capital, desde la costa, desde aquí mismo de la sierra. La capital habrá la costa. Ay, por favor. Pero estamos aquí desde Quito y desde todo el Ecuador. Eso, eso. La costa. Me pongo un poquito nervioso, mijo, al tenerte de nuevo a mi lado. Es que eso cualquiera. Un fuerte saludo también para Nati, que está aquí con nosotros presente, de parte de todos los que hacemos Rolabay, con mucho cariño, un fuerte saludo. Y para nuestros radioescuchas, como digo, y para todos los que quieran interactuar con nosotros, al 2220-966, las líneas están dispuestas para que hablen con nosotros y compartan sus opiniones, nos pidan cancioncitas, estamos a sus órdenes. También ya saben que pueden conectarse por las redes sociales, pueden por Facebook, Rolabyte, o también pueden conectarse directamente por la página web de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Ahí nos pueden ver lo que estamos saliendo en vivo, o también pueden ir buscando cualquiera de los programas que próximamente va a haber aquí dentro de la Casa de la Cultura. Vamos con otra cancioncita, igual del mismo ritmo, para despertarnos de lunes, que estamos en el horario premium de la radio, porque este es el mejor programa. Entonces, suéltala, gordo. Mándala, roscón. Al empacarte fuiste robando mi dicha, que a la distancia no se curan las heridas, y que otro amor quizás no cure este dolor. Yo no he podido a este amor ponerle un fin, tú nunca te fuiste. Soportar tan intenso dolor. Alado mío, despierta tu recuerdo con los primeros besos del más puro y tierno amor. Alado mío, has dejado un gran vacío y no logro soportar tan intenso dolor. ¡Una bulla! ¿Dónde está el grupo más alegre, por favor? ¡El grupo más bullicioso! Hoy quiero decirte puedo soportar tan intenso dolor. ¡No! ¡Que no! ¡Ay, ay, ay! ¡Papaya Dada! ¡Una vueltita, una vueltita, una vueltita! ¡Vamos! Gente, un honor y un gusto. Muchísimas gracias, Gustavo. No, el coro de esta canción es más lindo todavía. Es más fuerte, ¿verdad? Esa parte Rula Byte. Y así que estamos con esa sazón esta noche, prendidos, disfrutando un buen inicio de semana. Y veamos qué más quieren nuestros radioescuchas, así que estamos disponibles con nuestras redes sociales y también al 2220-966 que nos llamen, nos pidan cualquier tipo de canción que quiera escuchar, eso sí, ecuatoriana, siempre, ya saben. Ya saben, hay que preferir el producto nacional, lo de nuestra yacta, la papa con cuero, el librillo, la tripa, todos esos platos típicos antes que la hamburguesa, que el McDonald's. El yaguas loco, pues, la fritadita, los chinchulines. Déjame especificarte, eso es la tripa, pues, niño. O sea, sí, pero ya le estamos poniendo el nombre tradicional. La papita con librillo. ¿No? ¿Qué más? Los buñuelos. Ya me dio hambre, hermano. El mondongo, caldo de tronquito, el menudo, el 31, colada morada y así sucesivamente. Lo que más hay en este país es trago y comida. Así dices, hermano. Bueno, no sé tú, ¿qué tal ese fin de semana? La verdad es que el fin de semana estuvo tranquilo, no hubo por qué desmandarse, solo se tomó lo normal, lo básico, solo para quitarse las ganas, pero en realidad fue un fin de semana tranquilo. Sí. El clima estaba muy bueno en la ciudad de Quito como para salir a pasear. Yo lo noté medio extraño, creo que fue antes de ayer o ayer. Estaba chispeando y solazo y chispeaba y seguía saliendo sol. Así que... No, sí, pero no está... Está muy variable. Exacto, no es malo que después de un poquito bipolar, semana, el joven. Ahora, por ejemplo, hizo sol todo el día. O sea, literalmente estaba que comía el sol. Bueno, hagámosle como que fuera fin de semana, pues le mandemos una cancioncita así media. Como si fuera viernes, ya, pongámonos chicheros. Entonces, eso, ahí, hermano. Abramos la vena, abramos suelta la vena. Suelta B, chicha mix. Un, dos, tres, y... You.

como dije, nos vamos a poner como que un poquito fiesteros. Soy Patty Ray. Nada, bueno, esta canción tiene una historia medio particular porque está grabado en España y en los Estados Unidos, porque se supone que la chica Patty Ray que canta esta canción, artista, es considerada como embajadora de la cultura nacional, y por eso fue a visitarles a los grupos de migrantes que se encuentran en estos países. Es por eso que en el video también salen personas que son migrantes. Entonces es un poco interesante también conocer que la cultura ecuatoriana está en muchos lugares. Y esa canción, después de todo, es buena. A mí no me vengan con que no han bailado ya cuando están en las fiestas ya chumaditos de esa canción. No se hagan los dignos. 2 semanas seguidas tuvimos música en inglés y ahora hora de poner música en español y nacional, a Pepa Pepa, exacto, de los runas, runa, de los más runa, de la yacta, exacto. Exagerado, eso hay que respetar, muchachos. Es el artista ecuatoriano que sabe salir a otros países y hace quedar bien con música, con lo que sea. Claro, okay. Eso es lo más importante, porque también hay que pensar que no solo es el fútbol el que nos representa, sino que también musicalmente se puede también tener representantes en otros lugares. Como les digo, este video está grabado fuera del país con los migrantes mismos, y a Patty Ray se le conoce como embajadora de los migrantes. Ahora vamos a escuchar también una canción de tipo nacional de Ceci Narváez. Esa también tiene el ¿cómo se llama? La marca de agua, ¿no? En media canción. Ceci Narváez. Eso. Suéltala. Mis lágrimas sentada en un bar, mis bebidas Lola Byte. No se olviden, el día de mañana vamos a estar nuevamente en el Museo del Rock con la primera guerra de bandas. Ahí vamos a estar Rola Byte y vamos a seguir con las eliminatorias para ir buscando ya los semifinalistas del concurso. Y déjenme decirle que cada vez se pone mejor, cada vez hay bandas mejor preparadas. La dinámica es súper interesante, deben salir con un cover y con dos canciones propias de la banda. Así que pueden ir a descubrir los nuevos talentos. Más o menos es tipo, ¿qué será? 9 de la noche es lo que se va a empezar. 8 de la noche. Ajá, 8 o 9 de la noche se pone la cosa candente. Así que ahí estaremos mañana donde las papas queman. Rola Bay, ya saben. El Museo del Rock. ¿Cuál es la dirección exacta del Museo del Rock? Voz Mediano y. Se me fue el nombre. ¿Cuál es la otra? 6 de diciembre y Voz Mediano, más o menos. Una cuadrita. Arriba del Consejo Nacional Electoral. Exacto, ahí vamos a estar nosotros. Si quieren autógrafos, ya saben, nunca nos sobramos. también si quieren tomarse fotos con las bandas, que pueden ser las futuras bandas más populares del Ecuador, pues no pierdan la oportunidad. Pueden llevar un CD, una camiseta, un brasier, no sé, lo que quieran que les firmen. Y en algún momento pueden ser ultra mega famosos de esas firmas. Así que no se olviden, el Museo del Rock con la primera guerra de bandas. Suelta otra cancioncita, amigo, que estamos ahorita cumbieros. Y estamos movedizos también. Vaya. ¡El más querido del Ecuador! ¡Gerardo Morán! O el más querido. Gerardo Morán de Ecuador. Gerardo Morán. Gerardo Morán. Gerardo Morán. Yo soy el más querido, Gerardo Morán. Ayuda de Dios, de que te ocuparé. Regresamos, estamos aquí también. No se olviden, al 2220-966. Las líneas están dispuestas para ustedes. ¿Y qué más les iba a comentar? ¿Sobre qué era? Sobre Morena la Ingratitud. A continuación, esa cancioncita para todos ustedes. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook como Rolabyte. También mando un fuerte saludo para todos nuestros radioescuchas que están escuchándonos, valga la redundancia, desde todas las partes del país y también en otros lugares del mundo, se puede decir. Ajá, también mandar un saludo a todos los que conforman la familia de Rolabyte, a Cevitas del Roscón, a Stalin, Vane, Jesse, que ya no le viste desde hace tiempo, pero sigue siendo parte de la familia. Joss, Joa, Gwen, Tefa también, que anda colándose últimamente con nosotros. La Mave, un saludo a la distancia. Y David, obviamente, que para variar otra vez está enfermo. Oye, ya la churreta de ese man ya es ya crónica, ya, la verdad. Todos ellos, un saludo. Mika también, un saludo. Antes de que me olvide. Nos despedimos, es un gusto siempre estar aquí en los micrófonos. Agradecer también a la radio La Casa de la Cultura, que nos da la oportunidad de estar aquí sentados hablando sobre la cultura musical del Ecuador. Y ya saben, Rolabyte, perteneciente a Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Andrés Fuera, ¿algún último saludo? Sí, un pequeño saludito para Nati, con mucho cariño de mi parte. Y un fuerte abrazo para todos nuestros radioescuchas. Y más que todo también a mi familia, a mi hermana que salió hoy día de una pequeña cirugía. Hermana, te quiero mucho, ya sabes, con todo cariño. Cuídate, recupérate. Y nos vemos el próximo lunes en Rolabytes. A Diego también, casi me olvidaba. Mi compañero de tesis. El que dio siendo la tesis. Casi me olvidaba. Un saludo también para mi familia. Y para el SF, que seguimos triunfando, seguimos punteros, seguimos peleando por ese título de los egresados del colegio. Y vamos ahí hacia adelante, muchachos. Gracias. Fuera. Chau. Invitados lo hicieron bien. Aprenderás. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte de 7 a 8 de la noche. Rolabyte.